Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Hola a todos y todas. Aquí desde los Andes venezolanos damos inicio a un nuevo informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Vamos promediando la primera semana de marzo, latiendo en todos los rincones del mundo y sonando en todas las emisoras aliadas que retransmiten nuestro aporte desde la comunicación alternativa y popular. Soy Ayelen Correa, un saludo para todos los y las militantes de la comunicación. Les invito a recorrer Colombia, Venezuela y Chile con muchas noticias. Vamos a ir a Gualmapu, Chile, con Diego Vilches de Radio Curruf, recibiendo unas terribles noticias que tienen que ver con el asesinato impune de la mapuche Macarena Valdés, porque parece que el fiscal del caso no continuará el litigio. Esto habilitaría que el crimen quedara en total impunidad, sentando un precedente político respecto a qué sucede con las mujeres luchadoras populares asesinadas en el marco del Estado chileno. Rubén Colio, esposo de Macarena, se encuentra convocando para el martes 7 de marzo a los tribunales de Panguipulli para solidarizarse con esta terrible intención de no continuar el caso. Las organizaciones sociales y familiares continúan señalando a la hidroeléctrica RP Global como parte necesaria en el asesinato de la luchadora y defensora del territorio de Tranguil. Vamos a escuchar a Diego Vilches para que nos informe. Gracias a Yelen. Nos vamos directamente con informaciones desde Panguipulli. Acá en el Gualmapu Radio Curruf, Diego Vilches. La Fiscalía de Panguipulli ha trascendido que no perseverará en el caso de Macarena Valdés, ante lo cual existe gran preocupación por lo que quedaría el caso en la más absoluta impunidad. Pesar existe en la familia y la comunidad de Tranguil porque es claro que Macarena fue asesinada. Estamos ante un femicidio empresarial. Sin embargo, las autoridades y los medios de comunicación hacen la vista gorda ante estos hechos. La involucrada empresa es RP Global, dueña de la hidroeléctrica que se ha entablado en el lugar de la familia Quilempam. Para el día 7 de marzo se ha citado a la familia de Macarena Valdés ante el Ministerio Público para escuchar esta idea de no perseverar por parte de Fiscalía. Dejamos la invitación que hace el viudo Rubén Collío para asistir y solidarizar este día en Panguipulli. Tengo una noticia no muy grata que compartirles. Nos han notificado que el día 7 de marzo pretenden dejar de perseverar en la investigación del asesinato de la negra. Dejar de perseverar entiendo que es cerrar la investigación. Nosotros primero queremos declarar que tenemos la seguridad y la certeza y mantenemos la convicción de que la negra fue asesinada. Una mujer feliz y madre de cuatro hijos no tiene razón para quitarse la vida. Esto es un crimen político y demuestra una vez más el poco interés del Estado de perseguir a los asesinos en casos de violencia contra el pueblo mapuche. Les pedimos por favor que nos acompañen en los tribunales el día 7 de marzo a las 9 y media de la mañana. Nos vamos a juntar afuera de los tribunales a conversar. El juicio es un juicio abierto, por lo tanto ustedes pueden acompañarnos en ese momento. Y eso, pues, Pupeñipulamien, les pedimos que nos acompañen el día 7 de marzo en Panguipulli, Peguayú. Recientemente se ha conmemorado un año de la siembra de Berta Cáceres. Macarena Valdés, luchadora ambiental y mapuche del territorio de Liquiñe, ha sido enmarcada también dentro de este contexto de asesinatos a mujeres en el territorio latinoamericano. Es importante destacar que Macarena muere en una situación parecida a la de Berta Cáceres. Defensoras de un río, defensoras de un territorio, amenazadas por el capitalismo y por el empresariado, sicariato y asesinatos impunes que quedan enmarcados en la protección de los medios de comunicación y también de las autoridades. Hacemos un llamado a no olvidar a Macarena Valdés. Tal como Berta, Macarena también fue sembrada. Fue el reporte de Diego Vilches en Radio Curruf desde el Gualmapu, Temuco, para el Sistema de Información Continental. Gracias Radio Curruf por tan importante reporte. A pocos días del paro internacional de mujeres, repetimos bien alto, ni una menos, vivas nos queremos. Macarena Valdés, una mujer militante, defensora de la tierra y los recursos naturales, es una víctima más de este sistema, de este capitalismo salvaje, que nos lleva puestas a las mujeres. Ni una menos, vivas nos queremos. Estaremos muy expectantes por parte del CICSI sobre cómo se desarrolla el caso de la investigación sobre el asesinato de Macarena y también sobre el plan de lucha que elaboren los familiares y las organizaciones sociales en Chile sobre este tema. Nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela, de la mano de la radio web La Biglietti, porque el 5 de marzo se completaron los primeros 4 años de la partida física de Hugo Chávez Frías. Actividades conmemorativas, políticas y culturales, además de importantes movilizaciones, se desarrollaron en distintos puntos del país. Chávez, el hombre que desafió la historia, así lo llamó el periodista venezolano Modesto Emilio Guerrero, un hombre imprescindible para el siglo XXI. Vamos a conocer cómo lo recordó su pueblo con el reporte del compañero Víctor Rodríguez de la web radio La Biglietti. Gracias, Ayelen. Esta semana no podríamos dejar pasar por alto lo que significa para Venezuela, pero también para gran parte del continente y del mundo, la partida física del presidente Hugo Chávez. Venezuela conmemoró la fecha de este 5 de marzo con actos centrales en Caracas, pero también con múltiples actos y recordatorios a lo largo y ancho de su geografía nacional. De similar manera como otros pueblos, allende las fronteras venezolanas, recordaron lo que se ha dado en llamar la siembra de Hugo Chávez, una siembra integracionista, unionista y constructora de esperanzas. En la frontera colombo-venezolana, la jornada de este domingo no ha sido diferente, con inauguración de muestras fotográficas, actos protocolares y presencia de seguidores bolivarianos en las calles, se recordó este nuevo aniversario del nacimiento a la eternidad del presidente Hugo Chávez. Desde la Plaza Bolívar de la capital tachirense, quisimos recoger el testimonio de la juventud bolivariana que hoy asume responsabilidades de gobierno, de gestión y de implementación de los preceptos bolivarianos, sin olvidar que la activación y la movilización popular es indispensable para que la gestión se transforme en cambios sustanciales para las amplias mayorías populares. Todas estas actividades se concretan paralelamente a que se desarrolla la 14ª cumbre de los países del ALBA TCP en la ciudad de Caracas, con una amplia presencia de presidentes de gobierno y presidentes de delegaciones que arribaron a la nación bolivariana. Bueno, no cabe duda de la gigantesca huella que dejó Hugo Chávez en la vida de cada uno de los que creemos en la transformación y en un mundo más justo. Realmente, más allá de verlo como un hecho lamentable ya a 4 años, ya puede tener el espacio o la conciencia, la claridad para poder realmente hacer un análisis de la importancia de Hugo Chávez para lo local, para la nación, para el mundo. Importancia que, bueno, que cuando hablamos de legado, vemos plasmada en un documento escrito puño y letra por él, llamado Plan de la Patria, en donde se deja una ruta clara para que se sigan generando las reivindicaciones necesarias, tanto para Venezuela como para el continente y los pueblos que han sido históricamente oprimidos. En ese orden de ideas, bueno, hablar de una fecha como hoy es una fecha en donde, bueno, es una mezcla de nostalgia, una mezcla de muchas emociones, pero principalmente que nos recuerda que tenemos un compromiso en función a que no lo haga como una inmolación, pero sí el presidente hizo su parte, su sacrificio, hizo su legado, y bueno, es un buen día para preguntarnos qué estamos haciendo nosotros en cuanto a esa construcción que todavía no ha acabado, que cada día se compleja más en un mundo globalizado, tan dinámico, con una realidad social y económica tan compleja en Venezuela, con tantos elementos distractores que emanan de los grandes centros de poder y que, bueno, que tienen aquí sus núcleos también. Reflexionamos en torno a cuál es nuestro papel en este momento y pensamos que este espacio de reflexión no solo debe hacerse días como hoy, sino que debe ser continuo en función a que podamos ubicar nuestra responsabilidad, sea dentro de la administración pública, sea dentro de una organización de base del poder popular, sea dentro del sector productivo, llámese cual sea la esfera en la que estemos, para que podamos recuperar y poder seguir avanzando en lo que ha costado tanto construir, que bueno, que sabemos que no fue que Chávez entró en escena, que es una lucha que tiene más de 200 años, pero que podemos decir que la acción, el pensamiento del presidente, el pensamiento bolivariano, el pensamiento revolucionario, antiimperialista, sustentado por, bueno, por Mariátegui, por Sucre, por Marx, por cualquier clase de personas que dio alguna luz para que pudiésemos transformar la nación, tenemos que seguir cosechándolo, profundizándolo y avanzar en tareas muy puntuales que tenemos, que yo creo que cada uno sabe cuáles son, y no darnos por vencido, pues. Esta es una fecha más que para festejar, bueno, estamos conmemorando precisamente que el pensamiento de Hugo Chávez todavía está vigente, que todavía puede ser aplicado y que podemos seguir generando grandes transformaciones desde lo individual como sujeto, desde lo local como territorio en el que activamos nacionalmente y a nivel internacional. Mientras que estemos vivos, hay oportunidad para generar el cambio. ¿Cuáles son tus recuerdos un 5 de marzo hace 4 años atrás, más o menos a esta hora, un poco más, cuando se da la noticia del fallecimiento de Hugo Chávez? Bueno, fíjate, en lo particular yo estaba llegando al Táchira, estaba haciendo una tarea misión Mercal en Mérida, estaba recién llegado a trabajar con una de las organizaciones que trabajan con el Poder Popular aquí, y nos tomó de sorpresa la noticia porque estaba iniciando la gestión de la gobernación, nuestra gestión, y bueno, que de verdad fue un momento de bastante incertidumbre, de bastante dolor, pero que, como bien sabemos, a pesar de que se inició un proceso de agudización bien complejo a nivel social en el país por diversos motivos que, bueno, que ya se han analizado, pudimos mantenernos a flote. Fue un día bien impactante, de verdad que yo creo que nadie podía creerlo. Bueno, pero así como tenemos ese día, tenemos otros días también previos a ese y posteriores en el que podemos recordar grandes victorias, y que ese fue el inicio de otra etapa, un punto de flexión o inflexión dentro de todo este proceso que hemos estado viviendo. El trabajo no es para la administración pública, el trabajo no es para el gobierno del turno, el trabajo no es para el que asume una consigna y la dice de la boca para afuera. Yo creo que es un momento en el que cada quien tiene que tener un rol contundente, despertar si está distraído por tanta vanidad y por tanta superficialidad que estamos teniendo ahorita, si está distraído ante tanta matriz que nos quiere alejar de el momento para que cada uno de nosotros asuma un rol más determinante, más activo, la que se tome, sino asumiendo ya las herramientas. Yo creo que más leyes yo no creo que hagan falta, más planes no creo que hagan falta, las condiciones están más que dadas. Sencillamente creo que hay una pequeña distracción, aletargamiento. Despertemos y avancemos con las herramientas que no solo Chávez dejó, sino que han dejado tantas personas que han dado la vida por este proceso, y por supuesto preparémonos. O sea, la izquierda tiene una particularidad que a veces vive en una abstracción, en un romanticismo, en un idealismo, en un utopicismo tan inerte, que es importante, que es parte fundamental para la construcción de la condición humana, pero tenemos que prepararnos en toda la ciencia, en las ingenierías, y ver cómo integramos todos esos conocimientos, porque el tiempo que se nos viene es bien difícil. Ya el futuro que veíamos antes, el futuro ya está aquí. Y si no nos preparamos, si no somos integrales en nuestra formación, si no vamos más allá de ser unos cuadros políticos, como dijo el Chino, no nos convertimos en un cuadro administrativo, en un cuadro técnico, y integramos todos esos factores, realmente vamos a seguir dejando que las personas que no tienen la idoneidad y que no son las aptas sigan dictándonos la ruta, cuando ya tenemos los objetivos bien definidos y la ruta bien establecida. Este ha sido un nuevo reporte de la web radio CDP La Biglietti desde la República Bolivariana de Venezuela para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Gracias a La Biglietti. Y vamos a compartir una pequeña frase del comandante Chávez sobre la comunicación y la manipulación mediática. Recordemos que Chávez fue un gran comunicador y que sostuvo durante muchos años un programa de radio y televisión que se pasaba en cadena nacional, donde recorría el país, conociendo su realidad cultural, productiva y de organización social. Decía Chávez sobre la manipulación mediática: otra de las amenazas que tenemos para nuestro proceso democrático es el tema mediático. No hay que perderlo de vista, hay que reconocerlo, evaluarlo y trabajarlo. El tema mediático, esa gota, todos los días hace daño. No nos descuidemos al respecto de ese ataque permanente contra el país y las instituciones. El contraataque permanente en el ámbito nacional e internacional es uno de los obstáculos que tenemos y en los cuales hay que estar siempre trabajando. Esto decía entonces el llamado comandante Hugo Chávez. Y vamos a seguir en el Caribe, en ese territorio que liberó Bolívar. Vamos a contactar con Colombia, con la agencia Prensa Rural, porque se ha inaugurado la Universidad Campesina María Cano en Biotá, Cundinamarca. El Instituto Agroecológico Latinoamericano María Cano fue inaugurado con la presencia de delegados de organizaciones sociales, estudiantes y profesores de varias universidades y medios de comunicación. Vamos a escuchar el reporte del compañero Juan David Vargas sobre este importante avance en la formación universitaria desde una perspectiva transformadora, alternativa. Muy emocionados desde el CICSI por este nuevo avance del Instituto Agroecológico Latinoamericano María Cano. Soy Juan David Vargas, miembro de la agencia Prensa Rural, desde Bogotá, Colombia. El pasado 28 de febrero fue inaugurado el Instituto Agroecológico Latinoamericano María Cano, con sede en el municipio de Biotá, Cundinamarca. El evento contó con la participación de delegados, estudiantes, profesores, líderes sociales y medios de comunicación provenientes de distintas regiones del país. Esta iniciativa pretende generar conocimiento de una manera alternativa, capacitando más allá de la formación técnica, reconociendo los distintos saberes y generando el diálogo entre estos, entendiendo al campesinado como un sujeto político y social. El nombre del instituto es en honor a María Cano, quien acompañó las luchas campesinas durante las primeras décadas del siglo XX. Además, el municipio de Biotá fue escenario de estas. Según Nuri Martínez, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, el IALA María Cano ya cuenta con 30 estudiantes inscritos de 27 departamentos de Colombia. Además, se refirió a la formación alternativa como generadora de otras formas de producción agroecológica. En transición de la agroecología, porque no vamos a decir que desde ya vamos a hacer pues el cambio y ya vamos a tener fincas agroecológicas. Todo el proceso es también que entendamos y que nos concienticemos de que parte de la transformación de la sociedad es cambiar también las formas de producción y que tenemos que intercambiar los saberes entre campesinos y campesinas y técnicos profesionales. Y lo que nosotros queremos es que este programa de agroecología también se cree como la perspectiva en el sentido de abrir otros programas y que esta sea la Universidad Campesina de FENSUAGRO para el movimiento campesino en general de Colombia. Uber Ballesteros, dirigente de la Marcha Patriótica y FENSUAGRO, resaltó esto como un esfuerzo de la CLOC y la Vía Campesina hacia el reconocimiento de los saberes tradicionales, como una forma de preservación de la naturaleza y a su vez resistencia al capitalismo, ya que este último pretende anular tanto al campesino y su relación con la naturaleza como la preservación de esta. Recuperar esos saberes, esos conocimientos tradicionales en el aprovechamiento de la tierra, en la relación del hombre con la naturaleza, en la conservación de la semilla, en la conservación del agua, en el mantenimiento de formas de producción amigables con la naturaleza, de la lucha contra los transgénicos, y contra toda imposición tecnológica y de mercadeo del capital, es el propósito, digamos, que la Vía Campesina y la CLOV nos hemos trazado a nivel planetario. Se resalta el hecho de que universidades como la Amazonía y la Nacional acompañen estas iniciativas. El profesor Álvaro Rivas destacó el deber de la universidad pública de participar en estos procesos, como parte de la implementación de los acuerdos de paz de La Habana. Y en estos temas, todo el tema, el punto 1 y el punto 4, que tienen que ver con la parte agraria, pues allí tenemos mucho que aportar. Adicionalmente, se refirió a esta en relación con la educación formal. Porque permite ser propuestas mucho más flexibles, que le lleguen a los jóvenes y no estar como tan acartonado con la estructura formal y rígida de la currícula. Y creo que son ámbitos diferentes, las dos se complementan, pero podemos, y desde luego conozco muchas regiones, conozco tipos o escuelas que permiten llevar aspectos técnicos o académicos al territorio. De esta manera, los campesinos producen su conocimiento y así disputan la hegemonía de la educación, en la cual ellos han sido invisibilizados, ya que los gobiernos del mundo tienen otras perspectivas del desarrollo, en las cuales ellos no son reconocidos como sujetos políticos y sociales. Este fue un reporte de Juan David Vargas, desde Bogotá, Colombia, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Gracias a la Agencia Prensa Rural de Colombia. Pero de Cundinamarca nos vamos a ir al Chocó, porque la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos alertó sobre la llegada de más de 200 paramilitares con camuflado y un brazalete que los identificaba como autodefensas gaitanistas. Ellos llegaron a la comunidad afrodescendiente de Peña Azul, en el municipio del Alto Baudó, del departamento del Chocó. Allí dispararon indiscriminadamente contra la población y se enfrentaron con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que también hacía presencia en el lugar. Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano, nuestro pueblo hermano, tan golpeado por la violencia del terrorismo de Estado primero y luego por fuerzas paramilitares. Repudiamos a la violencia y toda nuestra solidaridad con todos los luchadores y luchadoras populares colombianos. Queridos usuarios y usuarias del Sistema Continental de Comunicación e Información, hemos llegado al final de un nuevo informativo semanal. Gracias por su compañía. Y no se olviden, este aporte informativo es para amplificar nuestras voces oprimidas, es para hacernos oír. Compartan, difundan y multipliquen. Así seremos más fuertes. Hasta la próxima semana. Soy Ayelen Correa, desde los Andes venezolanos. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.